¿Sabes quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

No. Hipocresía. sufrir un llanto. Thank you. tus ojos, en los balcones veo tu pecho, en cada puerta creo ver tus labios, mi deseo. En ti aquel nuestro lugar, pie como te, muy lentamente te repaso en mi memoria. ¡Gracias! detalles, las cosas que me harán recordarte. Y ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. No comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me recordarás, tú me recordarás. más busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recortándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado. en el fondo.